Quédate tú, ya volverás. La puerta yo te cerraré. No tengo ni una gana más de verte. Príncipe azul de gran ciudad. Qué gran error en confiar. Se me llevó la vida este quererte. Si crees que puedes conseguir que yo regrese junto a ti, te juro que te vas a equivocar. Déjame vivir mi vida, márchate de aquí, canalla. Mata la ironía de este amor prohibido. No me toques más, nunca me amarás. Falso corazón, corazón traidor. Libertad te di, se convirtió en un castigo que me has impuesto solo por amarte. Quédate allí, en tu ciudad, cuanto más lejos mejor estarás, aunque me falte.